decir. Estoy muy contento que me dijeras que sí. Tus padres, nuestros amigos, nos vienen a bendecir. Será nuestra alegría que ahora vamos a compartir. Será nuestra alegría que ahora vamos a compartir. Nuestro casamiento es un momento muy especial. Nuestro casamiento fiesta para celebrar. Tú y yo estaremos juntos por toda la eternidad, en las buenas y en las malas. Luna de miel, luna de miel, amor en las estrellas. Luna de miel, luna de miel, luna de miel, amor en las estrellas. Novios, marido y mujer, los hijos y la familia, hogar y felicidad. Tus padres y nuestros amigos nos vienen a bendecir. Será nuestra alegría que ahora vamos a compartir. Será nuestra alegría que ahora vamos a compartir. Nuestro casamiento es un momento muy especial. Nuestro casamiento está para celebrar. Tú y yo estaremos juntos por toda la eternidad, en las buenas y en las malas. La la la la, la la la la la, la la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la. Cotillón, despierte con el cotillón. Cotillón, que vengan a celebrar. Cotillón, nos vamos luna de miel. Solo te pido que me ames toda la vida, en las buenas y en las malas. Luna de miel, luna de miel, la familia y los amigos nos vienen a bendecir. Luna de miel, luna de miel.